Lo que sí no está en la tapa de ninguno de estos diarios es el conflicto de los trabajadores de la minera Santa Cruz. Y para hablar sobre eso estamos en comunicación con Mirta Riva, delegada. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy buenos días. Bueno, Mirta, sabemos que en principio avisarles a nuestros oyentes que ya fueron liberados los 10 trabajadores que se permanecían detenidos, pero queríamos de todas formas comunicarnos contigo para que nos cuentes cómo empieza este conflicto. Bien, en el día de ayer fueron liberados nuestros compañeros en las horas de la tarde, alrededor de las 6, 7 de la tarde. Ellos estaban detenidos en 2 comisarías distintas y una alcaldía, en total son 10 compañeros. Bueno, este conflicto empieza ya hace 2 meses cuando nosotros empezamos la discusión paritaria entre lo que era Minera Santa Cruz y AOMA. AOMA es el sindicato que representa al trabajador de la minería. En esa oportunidad no pudimos ponernos de acuerdo en la discusión salarial. Lo cierto es que nos llevó un conflicto que derivó en una conciliación obligatoria. En el plazo de la conciliación obligatoria no nos pudimos poner de acuerdo tampoco porque le considerábamos y creíamos que la empresa no cedía justamente a nuestros reclamos, y aparte había presentado un preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cosa que nosotros rechazamos y que sabemos que es totalmente mentira. Con lo cual ellos ponían en la mesa de negociación despidos de personal de Minera Santa Cruz. Nosotros lo rechazamos y bueno, finalmente en la semana pasada, nosotros el lunes en realidad, cuando se nos vence la conciliación obligatoria, volvemos al yacimiento, y el día miércoles en la noche iniciamos una medida de fuerza. Si bien había un conflicto también de todas maneras interno, porque en realidad nosotros somos 10 delegados de base y estábamos 8 de acuerdo y 2 no estaban de acuerdo con la medida de fuerza, con lo cual intentaron en todo momento sabotear esa medida de fuerza y bueno, fue justamente lo que derivó, ¿no?, en el conflicto que tuvimos la semana pasada. Nos denunciaron, hicieron esa denuncia penal y bueno, se llevaron a 10 compañeros detenidos. Y lo importante de esto es que en el día de ayer, cuando las liberan por falta de mérito. Es decir, que no son en realidad sustentables las acusaciones. ¿Cuáles eran las acusaciones que realiza la empresa para hacer la denuncia? A ellos los detienen con varios cargos, ¿no? Los acusan de destrozos, de daño a la propiedad, de robo, de cohecho, de usar maquinaria de la empresa, de atentar contra la producción de la empresa. Nosotros tenemos varios videos que están circulando por internet, justamente de la represión que hizo la policía también. Pero bueno, lo cierto es que ayer cuando los liberaron, justamente reconocen que no tienen pruebas suficientes como para darles una acusación en concreto, ¿no? Estamos hablando con Mirta Riva, ella es delegada de los mineros de Santa Cruz, que están en conflicto con la patronal, recientemente liberados. Mirta, me gustaría preguntarte, ustedes están cerca ahí de la localidad de Perito Moreno, en el norte de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la reacción de la población, digamos, de otros sectores, aunque no sean trabajadores mineros, cuando hay un conflicto con los trabajadores de la mina? Mira, nosotros en realidad en lo que es Santa Cruz hemos recibido el respaldo y el apoyo de otras organizaciones, ¿no? De incluso de ADOSAC, del Polo Obrero, de varias organizaciones. Acá, en realidad, Santa Cruz, lo deben conocer, en realidad, calculo yo un poco por los medios, la provincia de Santa Cruz es bastante quieta en ese tipo de situaciones. No es una provincia que sea muy combativa, salvo algunas localidades en particular como Saleta Olivia y Río Gallegos. El resto de las localidades son localidades muy pequeñas que la verdad, sinceramente, se manejan mucho por el poder político. Entonces la gente, en realidad, hoy por hoy en Santa Cruz todavía tiene miedo de manifestarse y de salir a la calle. No ves muchas demostraciones, como te digo, salvo Río Gallegos y Caleta Olivia, que son las dos localidades más importantes. El resto es como que no se manifiesta demasiado. Mirta, ¿qué implica que la, en la lucha de los trabajadores en Santa Cruz, que la patronal haya hecho una denuncia y que el Poder Judicial haya accedido a llevarse presos a esos trabajadores, por un lado, y cómo sigue la lucha? Mira, lo que significa en realidad nosotros esto ya lo hemos visto. Hace no mucho tiempo vimos justamente cómo detuvieron a un dirigente petrolero y lo tuvieron también aproximadamente 10 días preso. Después también lo liberan con falta de mérito. El juez Kelin es un juez el que dictaminó, o sea, las detenciones y demás. Es un juez que lamentablemente no tiene mucha fama de favorecer al trabajador, todo lo contrario, favorece a las grandes empresas y justamente siempre tiene este tipo de accionar. Entonces nosotros estamos, digamos, acostumbrados a esto. ¿Y cómo seguimos la lucha? Nosotros vamos a continuar con nuestro reclamo salarial y demás, porque lamentablemente igual, de todas maneras, lo que vimos en todo este conflicto fue justamente poco acompañamiento de nuestro sindicato, al que nosotros representamos, tanto de la dirigencia provincial como de la nacional. Entonces nosotros vamos a continuar denunciando y diciendo exactamente lo que pensamos y lo que creemos que es justo, ¿no? Bien, por último, para cerrar, estos 10 trabajadores tienen que ser reincorporados. ¿Cómo sigue su situación? Sí, en realidad nosotros tenemos que llevar a cabo una negociación, porque al ser liberados con falta de mérito, nosotros vamos a dar la pelea porque las reincorporaciones, porque consideramos que son trabajadores, no son delincuentes. Hay gente que es delegada de base, por lo tanto deberían ser reincorporados. Pero bueno, sabemos que la empresa justamente no quiere darles el ingreso, es decir, no los quiere dentro del proyecto, pero bueno, vamos a ver cuál es el mejor mecanismo para poder seguir manteniéndolos como empleados de Minera Santa Cruz y a nuestros delegados justamente que sigan siendo representantes tal como lo eligieron nuestros compañeros, ¿no? Mirta, una pregunta para tomar dimensión. ¿Qué implica trabajar en una mina, en la minera, digamos? Nosotros trabajamos allá. Los yacimientos están cercanos a las localidades, pero no están dentro de las localidades, están fuera. Uh-huh. Nosotros de Perito Moreno tenemos unos 70, 80 kilómetros la mina. Son accesos de ripio. Son campamentos grandes donde hay módulos habitacionales, donde tienen comedor, donde tienen gimnasio, no sé, hay señal de teléfono, hay internet, hay ciber, hay cabinas telefónicas, servicio médico. Está como preparado como si fuera un pequeño pueblo, claro, donde convivimos nosotros 14 días y 14 días nos vamos de franco. En algunos yacimientos también se hacen 7x7, que son 7 días de trabajo por 7 de franco. Realmente siempre se respeta el régimen uno por uno, uno trabajado por uno de franco. Es así, después cada uno vuelve a sus localidades. Hay gente que trabaja en Santa Cruz, pero que es de otras provincias. Tenemos gente de las localidades cercanas y también tenemos gente de Buenos Aires, de La Pampa, de Jujuy, de Salta, de Río Negro, de Neuquén, muchos trabajadores que en realidad vinieron a la provincia por alguna especialidad en concreto. La minería en Santa Cruz es relativamente reciente y bueno, hay distintas especialidades, con lo cual se necesita mucha mano de obra. Nosotros somos, dentro del convenio colectivo de trabajo en el yacimiento, 1.100 personas. Uh-huh. Luego están los fuera de convenio y las contratistas, con lo cual hay unas 1.500, 1.600 personas en trabajando. ¿Y hay mucha gente tercerizada? Sí, hay bastante tercerización por obras en particular, porque todo lo que es trabajo directo de mina es con la empresa madre, pero el resto son todas empresas contratistas. Tenemos el comedor que pertenece a la empresa Cooking en este momento, y bueno, en otras oportunidades pertenece a otras empresas, ¿no? Por ejemplo. Clarísimo, Mirta. Bueno, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y vamos a estar, obviamente, comunicándonos la semana que viene para ver cómo continúa el conflicto y si efectivamente reincorporan a estos 10 trabajadores de la minera Santa Cruz. Bueno, les agradezco mucho el contacto y bueno, les mando un saludo grande acá de Santa Cruz. Un abrazo. Pasaba entonces Mirta Riva, delegada de los trabajadores de la minera Santa Cruz, contando el conflicto. Los trabajadores ya fueron liberados por falta de mérito, pero continúa la lucha porque tienen que ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Recordamos que esto empezó como un conflicto salarial, una medida de fuerza que fue un corte de ruta, de allí la denuncia de la patronal, la posterior detención con complicidad una vez más del Poder Judicial, la liberación por falta de mérito, y ahora continúa la lucha para que reincorporen a los trabajadores y les den la suba salarial que estaban demandando los trabajadores. Obviamente que las ganancias de la minera Santa Cruz deben ser espectaculares. Sí, te sumo a este cuadro que vos has hecho, la ausencia, recién contaba Mirta, de apoyo por parte del sindicato, ¿no? Una vez más, los sindicatos alineados con los intereses de la patronal, también una situación lamentable que se repite en todo nuestro país. Bueno, cada vez más, en Entregando las Mañanas, la presencia de trabajadores con conflictos, en este caso más judicializados por luchar.